Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni te sexy loverío te apartes, y espero que todos hayan amanecido muy bien, felices, contentos, descansados y sobre todo con el pie derecho, con muy buena actitud. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, así que si ustedes ven el cielo limpio, con poquitas nubes o muy soleado ahorita, pues no se confíen. Recuerden que las lluvias van a continuar según el pronóstico. El día de mañana, miércoles, se esperan máximas de 49 y mínimas de 41. Descienden más las temperaturas y con probabilidad de lluvias. Va a estar frío y con lluvias, así que recuérdenlo el día de mañana y el día jueves. El día jueves igual, máximas de 48, mínimas de 40, también con probabilidad de lluvias. El día viernes, máximas de 53, mínimas de 41, con cielos despejados y también con probabilidad de que caigan lluvias. Y el día sábado, máximas de 52, mínimas de 34, también con probabilidad de que caigan lluvias, con un 70% de probabilidad. Y pues el día domingo y lunes todavía hay lluvias, las temperaturas van a empezar a aumentar a partir del próximo martes, que ya van a estar las máximas como en 54, el día miércoles en 59, el día jueves en 62. Esperemos y pues el día de mañana lo recuerden, que va a estar frío y que va a haber lluvia, entonces para que no se vayan a enfermar, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Herida de un hombre no es una novedad, la gente juzgará cruzando opiniones, empieza otro día, un par de kilómetros más sin horizonte, sin nadie que le importe.

8:44, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Y noticia de última hora, dimite la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha renunciado a su puesto, fue lo que informaron los medios locales el día de hoy, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en su cuenta de Twitter. Haley y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrán una reunión a las 10:30 hora local. Y bueno, esa es la información que se tiene por el momento. Como les decía, es una noticia de última hora. Las tensiones Estados Unidos-China ya frenan la economía mundial, fue lo que advierte el FMI. La economía global crecerá menos de lo previsto, 3.7% en el 2018 y en el 2019, ante la constatación de que la escalada de las tensiones comerciales desatada por el presidente estadounidense Donald Trump y respondida por China no tiene visos de detenerse, advirtió hoy el Fondo Monetario Internacional. La agencia comercial refleja cuestiones políticas y la política permanece sin resolución en varios países, lo que aumenta los riesgos aún más. Fue lo que dijo Maurice Otfeld, economista jefe del FMI, en rueda de prensa al presentar el informe Perspectivas Económicas Globales en Bali, en Indonesia. Otfeld destacó que el impacto de las políticas comerciales y la incertidumbre se están volviendo más evidente a nivel macroeconómico. Dos grandes acuerdos comerciales regionales están en el aire, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde un nuevo acuerdo trilateral espera aprobación legislativa, y la Unión Europea, con esta última negociando los términos del Brexit. Los aranceles de Estados Unidos a China pueden alterar las cadenas de suministro, especialmente si hay represalias, fue lo que agregó. Hasta la fecha, el gobierno de Trump ha grabado importaciones chinas por valor de 250 mil millones de dólares y ha advertido de su disposición a agregar aranceles a los 267 mil millones restantes de la balanza comercial con Pekín. Estados Unidos, la primera economía global, crecerá en el 2018 un 2.9% en línea con lo esperado, pero en el 2019 su expansión será de 2.5%, dos décimas menos de lo anticipado en julio. Para el gigante asiático, asimismo, el crecimiento del 2018 se mantendrá en el 6.6%, pero se desacelerará hasta un 6.2% en el 2019, dos décimas menos que lo contemplado 3 meses atrás. Pero los problemas también se han trasladado a los emergentes, que hasta hace poco han mantenido el impulso a la economía global, mientras los avanzados cicatrizaban sus heridas tras la profunda crisis del 2018. Las revisiones negativas para los mercados emergentes y en desarrollo son más severas. Vemos señales de menor inversión y manufactura, que se suma a un más débil el crecimiento en el comercio, fue lo que subrayó Oxfam. Y Kavanaugh se incorpora a su puesto en la Corte Suprema de Estados Unidos. La nueva Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, se subirá al estrado el martes cuando Brett Kavanaugh, confirmado por un estrecho margen tras una amarga batalla en el Senado, se una a sus colegas para escuchar sus primeros argumentos como juez del tribunal. Kavanaugh aparecerá el día de hoy por la mañana detrás de las cortinas de terciopelo rojo de la sala y ocupará su asiento junto a sus 8 compañeros. Será un momento en el que los conservadores han soñado durante décadas, con 5 magistrados de sólidas convicciones conservadoras en la banca. El predecesor de Kavanaugh, Anthony Kennedy, quien se retiró en junio, tenía un perfil más moderado y en alguna ocasión se alineó con los 4 jueces liberales del organismo. Se espera que Kavanaugh, por el contrario, tenga un voto más claramente conservador, escorando la corte hacia la derecha por primera vez en décadas y dejando al presidente del tribunal, John Roberts, como el magistrado más próximo al centro ideológico. Dueño de la limusina accidentada en Nueva York, fue informante del FBI. El dueño de la compañía de la limusina que estuvo involucrada en el accidente del día sábado, en el que murieron 20 personas en el estado de Nueva York, era alguien conocido por las autoridades, pero no en la forma como podría pensarse. La compañía es propiedad del inmigrante pakistaní Shahid Hussain. De acuerdo a los registros federales de transporte, antes de la tragedia, las autoridades lo conocían como un informante a sueldo en la investigación del gobierno a amenazas terroristas locales tras los ataques del 11 de septiembre. La empresa de Hussein, Prestige Limousine, dijo el día de ayer que está investigando la causa del accidente en Shoreham, en Nueva York, y que ya se reunió con autoridades estatales y federales. Un abogado de la compañía se negó a realizar más comentarios. En el 2009, el gobierno le atribuyó a Hussein el haber desmantelado una red de musulmanes radicales en una complicada operación en una mezquita de Newburgh, una ciudad al norte de Nueva York. Durante el juicio, el jurado escuchó testimonio de que Hussein se hizo pasar como un acaudalado representante de una organización terrorista pakistaní. Conducía un BMW y otros autos de lujo que le proporcionaba el FBI para mantener su fachada. También obtuvo cientos de horas de grabaciones de audio y videos de los acusados cuando hablaban de los posibles objetivos de sus atentados y hablando mal de judíos. Su cooperación resultó en condenas en contra de 4 hombres en un frustrado plan para atacar sinagogas y derribar aviones militares. Y bueno, es una pregunta que se ha hecho y pues se la han contestado en los noticieros. ¿Afecta a un inmigrante ser latino al aplicar por una green card o naturalización ante USCIS? Cuando se estaba de campaña, el ahora presidente Donald Trump se refirió a los mexicanos como violadores criminales, una retórica que desató alerta entre activistas y defensores de derechos humanos. Aunando a ello, las políticas migratorias del mandatario republicano parecen impactar más a los hispanos debido a la cantidad de inmigrantes de ese grupo social que hay en los Estados Unidos, protegidos por los programas como la Acción Diferida para los Llegados de la Infancia, el DACA, y el Estatus de Protección Temporal, el TPS. Asimismo, los ajustes en servicios de ciudadanía e inmigración sobre la carga pública, porque inmigrantes solicitan ayudas federales como alimentación y salud, han incrementado las preocupaciones, como si el hecho de ser hispano fuera un problema al momento de aplicar por beneficios migratorios. Así lo han externado activistas, y en su habitual ayuda a inmigrantes en Univision, la abogada Jessica Domínguez respondió a esa duda. Si ustedes cumplen con los requisitos y tienen a esa persona que hace una petición por ustedes, ya sea para una visa familiar, una visa profesional, porque llegó aquí buscando asilo, lo más importante es que usted conozca los requisitos, advierte la experta, que sus abogados y ustedes mismos preparen toda la información necesaria. No podemos pensar que por ser latinos eso nos va a afectar. Es decir, no importa su origen, si cumple con los requisitos al aplicar por una green card, una visa laboral o la naturalización. Y en información deportiva para Conor McGregor, la guerra no ha terminado. La descomunal bronca que se armó al final de la UFC 229 sin duda opacó el contundente triunfo del campeón mundial de peso ligero, Khabib Nurmagomedov, sobre Conor McGregor. Unas horas terminado el combate, McGregor mandó un mensaje por Twitter en el que aseguró que estaba listo para la revancha, y este lunes The Notorious publicó en Instagram otro mensaje. El irlandés aparece en Las Vegas, aparentemente después del combate, con el rostro lastimado, un vaso de whisky en la mano izquierda y la leyenda: "Perdimos la pelea, pero ganamos la batalla. La guerra continúa". La Comisión Atlética de Nevada aún no emite ninguna posición respecto de la bochornosa reyerta. Sin embargo, el hecho de que McGregor no haya levantado cargos podría atenuar las sanciones. Y Gudiño está motivado por un grande del Real Madrid. Ricardo Ferretti se mantuvo fiel a su idea de convocar a jugadores jóvenes de la Liga MX. Prueba de ello es Raúl Gudiño. El arquero podría tener actividad ante uno de sus roles a seguir. En conferencia de prensa, el de las Chivas habló de la experiencia que será poder observar de primera mano a un guardameta que admira y que ha conseguido todo con el Real Madrid, Keylor Navas. Siempre que tienes enfrente a un gran portero es motivante, es un ejemplo, y verlo es impresionante por todo lo que ha logrado. Se ve que es una persona que trabaja y se dedica, es de admirarse y echarle el ojo para aprender siempre. El mexicano, que fue figura en el Clásico Nacional tras detener un penal en el último minuto para mantener el marcador empatado, también se refirió sobre Guillermo Ochoa, quien no fue considerado en esta lista. "Lo veo como un gran reto, es algo que siempre he soñado desde niño, estar aquí es luchar, pelear por un lugar. Cualquier jugador viene con la ilusión y los sueños de trabajar para tener muchas convocatorias, para representar al país a nivel internacional. Estoy contento", fue lo que con lo que concluyó. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

estoy enamorada. Ilusionada, sí, estoy ilusionada. Un día conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y te encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no, para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Ilusionada, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. Yo creo que la mayoría de las personas cuando traen una laptop y se van a una librería o se van a comer y traen la laptop, esperan tener Wi-Fi gratis, ¿verdad? Bueno, la mayoría, no todos. Tal vez algunos ya traen su propio internet y no necesitan. Pero bueno, esta información es acerca del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque hay cuatro novedades que promete el Wi-Fi 6 o 6, que es la próxima generación de las redes inalámbricas. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando compartes la señal del internet con otras personas, por ejemplo, vas a una cafetería y te conectas a la red Wi-Fi de ese lugar y de repente se empieza a poner lento, etcétera, etcétera, y no está rápido la internet, empieza a tardar más de lo normal. Pues bueno, ese tipo de problemitas no van a suceder con el Wi-Fi de la próxima generación, que es el número 6, y ahorita te digo por qué. La Wi-Fi Alliance, que es el organismo que promueve la tecnología Wi-Fi en el mundo, acaba de presentar una nueva versión que llegará en el 2019 y con la que espera aportar una nueva experiencia de conectividad de red. La ha llamado Wi-Fi 6 y es la próxima generación de Wi-Fi basada en la tecnología 802.11ax. Un estándar que en realidad su nombre técnico es es en realidad su nombre técnico, ¿no? Y le dará más capacidades al router y permitirá, entre otras cosas, menos interrupciones cuando uno navega por la internet. ¿Y cómo se espera lograr y qué otras novedades promete? Pues número uno, descongestión de redes. Una de las principales consecuencias de que la tecnología Wi-Fi se haya vuelto omnipresente es que las redes están cada vez más saturadas. Cada vez hay más dispositivos conectados a la internet y los routers deben ser capaces de soportar varias conexiones a la vez. El Wi-Fi 6 está pensando para ofrecer más alcance y mayor cobertura, de manera que conectarse en entornos densos como los bares, como los estadios o como los conciertos no resulte tan difícil. Las redes Wi-Fi proporcionarán la capacidad, cobertura y rendimiento requeridos por los usuarios, según aseguró Wi-Fi Alliance. También el número 2 tendrá mayor velocidad. Una de las consecuencias de descongestionar las redes es que la conexión podrá ser mejor y más veloz, y ese es precisamente uno de los argumentos más robustos del Wi-Fi 6, que los usuarios puedan conectarse a un punto Wi-Fi sin que haya fallos. Y número 3, el rendimiento, que es uno de los problemas habituales del Wi-Fi, es que consume mucha batería. Son muchos los internautas que le preguntan a Google y a otros buscadores cuáles son los trucos para evitar que esto ocurra, porque es obvio que si tú tienes tu celular y de repente tienes que conectar a través de Wi-Fi, ya sea por la internet o simplemente, ¿no?, para vincular dos dispositivos o juegos, no sé qué sean, pues tu celular empieza a descargarse más rápido, y eso se debe pues al congestionamiento, al rendimiento del Wi-Fi. Y bueno, pues el Wi-Fi 6, supondrá un menor gasto de batería, que será hasta 2/3 menos que lo que consumen los estándares actuales en los celulares. Entonces eso te va a permitir estar más tiempo conectado sin que se apague el teléfono o la computadora por falta de la batería. Y pues al mismo tiempo te permite ahorrar energía. Y por último, la resolución 8K o 8K, que parece que el 8K sea cosa del futuro, pero ya está aquí. Se trata de una resolución que cuadruplica a la del Ultra HD y cuyas imágenes están compuestas por 33 millones de puntitos o píxeles en un 4K, que son solo 8.8 millones, como la ven. Así que pues tiene muchas cosas realmente nuevas, innovadoras, y pues veremos, ¿no? A ver, hasta el próximo año, si Dios quiere, a ver cómo funciona, a ver si realmente va a tener todos estos puntos que dan a conocer, ¿verdad? Y bueno, ya se llegó el momento ahora sí de hablar acerca del tema del día, así que ya vayan por su papel y lápiz. Antes también les quería decir otra información. Yo sé que hay algunas personas que ya lo vieron, que estuvo por las redes sociales, ¿no? Algunas imágenes en las que aparece una luz en el cielo y dicen, ¿qué era? ¿Era un dron en una lámpara? Bueno, lo que era fue un cohete Falcon 9 de SpaceX, que iluminó el cielo de California, y no nada más de California, en México también, sobre todo en Sonora y Sinaloa, lograron apreciar pues esta luz, que realmente pues sí se veía impresionante, ¿no? Dices tú, ¿qué es eso? Bueno, pues el día domingo 7 de octubre a las 7:21 de la noche, SpaceX lanzó con éxito el satélite SAOCOM 1A desde el Space Launch Complex, el de la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg en California, y el satélite se desplegó unos 12 minutos después del despegue. Luego de la separación de etapas, la primera etapa de Falcon 9 volvió a aterrizar en la zona de aterrizaje 4 de SpaceX o LZ4 en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg. Y bueno, pues ese Falcon fueron las luces que se vieron de forma impresionante en la internet. ¿Por qué? Porque ahí es donde los vimos. Pero bueno, realmente las personas que lo llegaron a apreciar, pues dijeron, ¿qué es esto? Parecen ovnis, ¿qué de dónde sale? ¿Qué está lista? ¿Qué está estela? Etcétera, etcétera. Pues en Twitter están las fotos y videos que mucha gente compartió y que pudieron verlo. Y pues sí se veía como una película, ¿no? En la que ves una luz, de repente en unas partes se ve como dentro de un círculo por el mismo reflejo de la luz, pues de este Falcon. Y bueno, pues nada más para aclararle para la gente que de repente tergiversa las noticias, ¿no? Y dice, no, esto sí era un alien, no, esto es un misil, no, esto es una cosa, bueno, para que quedara claro, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a irnos directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, hoy nos vamos a ir a los primeros apartados, nos vamos a ir al capítulo número 3, al apartado número 4, donde nos habla sobre el error y el ego. Este capítulo nos habla sobre la percepción inocente, y es cuando nos pues estaba diciendo, ¿no?, acerca de lo que es realmente el ego y de lo que es realmente el error y el amor. Entonces pongan mucha atención. el error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Eso se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y, por consiguiente, el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan del universo, de la unidad, perdón. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor, en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente que percibe tal como desea ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa, porque solo la mentalidad uno está extensa de confusión. Una mente separada u olvidada no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque siempre tiene cabida. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta. No solo de que no te creaste a ti mismo, sino que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Pues tener una mentalidad recta o una mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada, y se refiere al estado mental que induce a la percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir ambiguamente, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Eso la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último, no obstante, es imposible, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuese casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no se encuentra ahí. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido jamás destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y saben, por lo tanto, que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero pocos son los que eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes sanas pueden hacer esto ahora, y al hacerlo hallarán descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz, y esa es tu única realidad. Y bueno, aquí finalizamos el tema del error y el ego. Hay veces en que uno pues se siente realmente conectado, ¿no?, con el espíritu, que dices, ok, hoy sí puedo sentirme pleno, puedo sentirme en paz y puedo darme cuenta de que no hay nada que pueda perturbar, ¿no?, mi paz. Y es ahí cuando realmente uno está escuchando, como nos dice aquí en lo último, que todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. Entonces es ahí cuando realmente yo creo estamos escuchando. En los que somos católicos y en la Biblia que nos dicen, ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pues sí, uno sienta que, pues unos sí tienen ese privilegio y no todos lo tenemos, ¿no? Y aquí nos los hace ver de una manera en el que todos somos incluidos, en que todos somos llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. A veces sabemos, ¿no?, que las cosas que estamos diciendo, que las cosas que estamos pensando, que las cosas que estamos percibiendo, nada más viene de nuestras ganas, ¿no?, de ver las cosas de esa manera, ya sea oscura o blanca. Entonces, aún así, sabiendo que nosotros tenemos ese poder de ver con claridad, pues no lo hacemos. Entonces, ahí es donde dices tú, bueno, estamos en el error, estamos escuchando al ego, pero también tenemos esa capacidad de decidir, ¿no?, si seguimos con esto o nos quedamos realmente con lo que es la paz, con lo que es el amor, con lo que es el espíritu. Cada vez que nosotros encontramos esa paz, vamos a tener una mente sana. Y cada vez que tengamos la mente sana, vamos a poder encontrar descanso para nuestras almas. Y Dios nos dice que nos conoce solo en paz. Y esa es nuestra única realidad. Si nosotros estamos en paz, podemos estar y podemos sentir a Dios. Si no estamos en paz, pues es obvio que no lo vamos a estar sintiendo, que vamos a sentirnos separados, que vamos a sentirnos con culpa, con miedos, con ira, con resentimiento. Y pues hay que recordar que las capacidades que poseemos no son sino sombras de nuestra verdadera fuerza. Toda nuestra fuerza está más allá de nuestra fuerza física, de nuestro cuerpo físico, o de nuestra mente, o de nuestra percepción. Cada vez que nosotros continuamos haciendo divisiones, pues nuestra percepción va a estar pues complicada, ¿no? Va a estar yéndose por el error, por el ego, y va a ser un instrumento en el que vamos a percibir las cosas como no son realmente. El ego, nos dice, es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. O sea que no es una creación el ego, es una fabricación de nuestra mente. Es algo que hemos fabricado para sentirnos especiales, para sentirnos importantes, y no para sentirnos unidos, no para sentirnos en paz. Entonces, una mente separada, una mente dividida, no puede sino estar confundida. Tenemos que sentirnos plenos, tenemos que liberarnos del miedo, y todo eso lo podemos hacer solamente dejando el ego a un lado, dejando esa fabricación, pues ya sin su castillo, sin su casita, y alejándonos obviamente pues de todo lo que es falso, de todas esas percepciones falsas, y convertirlas en las verdaderas, que es en la percepción en la que únicamente puedes sentir paz. Cuando ya todo lo que percibes es paz, ya estás en una mente sana y ya puedes contemplar el mundo de otra manera, en la que realmente te cause plenitud, en la que realmente te cause paz, en la que te sientas completo, dichoso, feliz y contento, y que ya nada te perturbe. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección número 11, la que nos toca el día de hoy. Y nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Pongan mucha atención en esta lección y pues aplicarla, que como siempre coincide, ¿no?, con el apartado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora,

escuchas tú. Allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy voy a continuar con juguitos para la retención de líquidos, así que si tú tienes o retienes muchos líquidos, pues ya sabes, hay que preparar este jugo. Este jugo también, aparte de que te ayuda para la retención de líquidos, es considerado un diurético natural y a la vez promueve las funciones hepáticas y biliar, elimina desechos de la sangre, es muy depurativo e incluso favorece la expulsión de piedras en el riñón. Así que es una maravilla este juguito, prepárenlo, háganlo y pues benefíciense, ¿no? De lo bueno de las frutas y verduras que se utilizan, ¿no? Para preparar estos maravillosos jugos. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas un manojo de espinaca, dos pepinos y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, después hay que pelar y picar los pepinos, lavar las espinacas, combinar los ingredientes en la licuadora por unos segundos y bueno, se recomienda que lo cueles y lo tomes un vaso al día. Nuevamente te repito los ingredientes, un manojo de espinacas, dos pepinos y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien los ingredientes, pelar el pepino, cortarlo en trozos pequeños, licuarlos y una vez que lo licúas lo puedes colar o tomar así sin colar un vaso al día. Y ya sabes, te va a promover las funciones hepáticas, biliar, te ayuda a eliminar los desechos de la sangre, es muy depurativo. Y te ayuda inclusive